Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso del Laico. Vuelvo a agradecer los llamados y los correos que me enviaron alentándome por mi recuperación, por mi salud. Y sobre todo agradezco las oraciones. Hoy tenemos un programa muy particular. Saben ustedes desde el primer programa que nuestro objetivo, el objetivo de este programa, es determinar en el tiempo que nos toca vivir, que es el que quiso la providencia divina, que viviéramos en este tiempo, cómo laicos debemos actuar específicamente en los distintos campos de nuestra actuación concreta. Es decir, ese encuentro entre el Evangelio y las exigencias éticas del mismo, que son imprescindibles de él, cómo nosotros en cada área en que nos toca actuar, como padres de familia, como maestros, como profesores, como ingenieros, en todos los campos, como obreros, como ciudadanos, ¿cómo debemos actuar como católicos? Pertenecientes a la Iglesia Católica, eso es ser laico católico. Acabo de citar un campo, como maestros y profesores. Sin lugar a dudas, el campo de educación es uno de los campos vitales para comprender el grado de una civilización y el alcance de una cultura. Este mundo occidental que fue informado, en el sentido propio de la palabra, por el pensamiento occidental cristiano, por el pensamiento católico, ha dejado de ser católico. Existen islotes de catolicismo, no existe más el concepto de cristiandad. Eso es una realidad. Y uno de los aspectos claros para comprender esta gravísima situación es la situación, valga la redundancia, de el campo, el ámbito de lo educativo. Nuestra responsabilidad como informadores o formadores de opinión pública, ese ente etéreo que se llama opinión pública, es la defensa de la verdad. Formar críticamente a ustedes, los receptores de nuestro mensaje, que no es más que la repetición del más auténtico magisterio de la Iglesia. Esta proposición que hacemos involucra necesariamente comprender la crisis que estamos viviendo en el campo educativo. Hoy tengo para ello, como siempre digo, otro invitado de lujo, mi amigo Antonio Caponeto. ¿Cómo te va, Antonio? Un gusto estar contigo. Bien, Hugo, gracias. Te agradezco que vengas. Gracias a vos. Es conocido, pero voy a reiterar algunas de las cositas que los perfilan. Profesor de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Durante más de 3 décadas, investigador del CONICET, director de la revista Cabildo, desde el año 1999, un activo conferencista, publicista, docente y asesor pedagógico. Yo digo que hay un común denominador en toda su labor. Es un auténtico defensor del orden natural y de los principios del magisterio auténtico de la Iglesia Católica. Y esto hoy en día hay que resaltarlo porque lamentablemente ser defensor de esto parece ir en contra del pensamiento políticamente correcto, incluso dentro del mismo corpus de pensamiento de la Iglesia Católica. Autor prolífero, se ha dedicado especialmente a las áreas de historia, pero particularmente en el ámbito educativo. Tiene múltiples obras, Pedagogía y Educación, el análisis del pensamiento de Piaget, la cultura, la revolución cultural, el pensamiento de Gramsci. Es decir, ha tocado con claridad y veracidad esto. Y ha sido un autor prolífero realmente. Y acaba de publicar una obra, que ven ustedes acá, Educadores Católicos, Principios y Modelos para una Pedagogía Cristiana. Y lo hace con una clara intención. ¿Cuál es? Ayudarnos a nosotros, docentes católicos, a enfrentar esta grave crisis. Ya el subtítulo dice todo: principios y modelos para una pedagogía cristiana. Antonio, en concreto, luego de esta prolífera introducción. No, está bien, te agradezco mucho. No, me quedo muy corto, pero el tiempo es tirano en esto. Antonito, sin duda alguna, para comprender la situación de la crisis educativa actual, creo que es necesario analizar las causas que la han llevado y, además, procurar las soluciones. Como católicos y como pedagogos católicos, existe un valiosísimo patrimonio pedagógico educativo que no puede soslayarse y que sin embargo es soslayado, inclusive dentro del mismo campo docente de los católicos argentinos, la situación argentina. Sintéticamente, Antonio, para comenzar este gravísimo tema, decime un bosquejo de las causas que han llevado a esta situación y a ver por qué esta claudicación de los docentes católicos. La educación no se explica sin ciertos pilares fundamentales. Por ejemplo, la noción de escuela, la de cultura, la de palabra, la de inteligencia, la de maestro, por mencionar algunas. Cada uno de estos pilares sustantivos y esenciales de la educación han sido y son pervertidos, desontologizados, desnaturalizados y tergiversados. A mi entender, aquí está la causa principal de por qué la educación ha perdido, como decía Castellani, su forma, en el sentido aristotélico de la expresión. Ha perdido su naturaleza, ha perdido su identidad, ha perdido su sustancia. ¿Se podría poner algún ejemplo para que esto no quedara tan abstracto? Decíamos que entre esos pilares aparece la noción de escuela. La escuela etimológicamente y semánticamente significa ocio contemplativo. Es decir, la escuela es el sitio del ocio contemplativo. Es el lugar en donde la inteligencia le da preeminencia a la contemplación de la verdad, al descubrimiento de la verdad. Y en términos cristianos, ese ocio contemplativo no puede sino llevar al descubrimiento y a la delectación consiguiente de Jesucristo. Allí donde dos o más estén reunidos en mi nombre, así estaré yo con vosotros. Ese debería ser el perfil sustancial de la escuela. El lugar del ocio contemplativo, de la preeminencia de la vida ociosa contemplativa, y en términos cristianos, el lugar en donde se da el encuentro con Cristo, el descubrimiento de Cristo. ¿Pero qué es la escuela hoy en día? Pero claro, la pregunta se anticipa a la respuesta, porque es una pregunta retórica que incluye la respuesta. Entonces, hoy, ¿es la escuela acaso el lugar de la preeminencia de la vida contemplativa? ¿La escuela católica es el lugar del encuentro del alma con la divinidad de nuestro Señor? No, lamentablemente no. Entonces, cualquiera sea el pilar del acto educativo que uno analice, el resultado es siempre el mismo. Ese pilar está destruido, desvertebrado y derrumbado. La escuela convertida en una amalgama de talleres, de producciones, de fabricaciones y sobre todo en un sitio en donde el activismo ideologizante es lo que toma el timón y lo que confunde y lleva las almas al error, al engaño, a la postración y a la mentira. Los maestros y los profesores son ahora trabajadores de la educación. Trabajadores de la educación, trabajadores de la tiza, pero esto no es casual, es el sueño de Marx. Claro. Carlos Marx decía que todo trabajo humano es trabajo igual y que había que sustituir en materia escolar la relación maestro-discípulo por la relación de producción. Y eso es lo que se ha logrado. Se ha logrado dotar al maestro de una forma mentis proletaria. Entonces, el maestro es un proletario más que puede encabezar su piquete, hacer su propia huelga o exigir reclamos perentorios, extorsionando para eso el funcionamiento mismo de la vocación y de la misión docente. Entonces, cada uno de los pilares del acto educativo está desnaturalizado. No existe más la comunidad educativa. Tanto hablan de comunidad educativa y la han destrozado de raíz. La relación, ese ayuntamiento de maestros y profesores para la búsqueda de la verdad, desapareció. ¿Por qué? Porque sí, todo es relativo. Sí, sí, se podría tal vez incorporar un matiz sobre la base de lo que has dicho, y es que la comunidad existe. Lo que no existe es el fin propio de esa comunidad, que es justamente la búsqueda de la verdad, claro, jerárquicamente encaminada a través de la vinculación entre maestros y discípulos. No, la verdad se construye, claro, en el grupo. Bueno, el constructivismo es justamente otra de las explicaciones causales de esta crisis, porque detrás de esa desnaturalización de lo que es la escuela, de lo que debería ser la escuela, de lo que debería ser el maestro, las palabras, la inteligencia, etc., está el factor ideológico dominante, y en este caso uno de esos factores ideológicos dominantes es el constructivismo. Entonces, si ahora no se trata de descubrir la verdad tal cual es, si no se trata de descubrir la realidad tal cual es, sino de construirla a piacere, subjetivamente, arbitrariamente, capciosamente, luego el resultado no puede ser otro más que un relativismo dominante y apabullante que todo lo muy bien, diluye. Perfecto, tu síntesis perfecta y es irrebatible. Pero ¿por qué esto ha penetrado en los colegios católicos? ¿Por qué esto ha tenido expansión en los colegios católicos? ¿Por qué se han asimilado a un proyecto oficial que es radicalmente, tenemos que decirlo con todas letras, anticatólico, anticristiano y adversario al orden natural? ¿Por qué esta claudicación? ¿O es complicidad? Ambas cosas. Por un lado hay un colapso de la inteligencia del docente católico promedio está obnubilada y vaciada de sentido, la verdad no se enseña en los establecimientos formativos católicos, la gran ausente es la verdad, o parafraseando a Peguín cuando él decía la filosofía no va a las clases de filosofía, el evangelio no va a las clases de catequesis, la doctrina católica no va a las parroquias y así sucesivamente. Entonces, por un lado hay una apostasía, hay un proceso de abdicación, de claudicación de la inteligencia. Pero por otro lado, perdóname, un católico tiene que evangelizar desde la cátedra. Claro, sí. Pero, digamos, redondeando un poco tu propia idea. No, es una buena idea la que decías antes. Porque hay una apostasía, hay una abdicación. Pero usaste la palabra complicidad. Y yo creo que esa palabra es tristemente clave. Hay una complicidad. Es decir, el católico se ha vuelto cómplice del mundo. Cómplice del enemigo que debería combatir. Entonces el católico se ha vuelto tibio, se ha vuelto gris, se ha vuelto pusilánime, y en esa situación mental y moral entra en connivencia con el enemigo y en un maridaje espurio con él, y bueno, el resultado está a la vista. Muy bien, Antonio. No hay resistencia, ¿no? Vamos a una segunda parte. Sí, como quieras. Otro elemento. Vos dejaste muy bien. La situación, y sobre todo me interesa, porque esto tiene que llegar al docente católico, los docentes católicos tienen que darse cuenta de esto, y que pese a los programas que se pretendan imponer, a las planificaciones, tiene que ejercer la cátedra con una autarquía, un testimonio por la verdad, que es inclaudicable. No podés claudicar, un docente no puede claudicar a ser docente, ¿no es cierto? Es una cuestión de... Bueno, las virtudes, estos docentes católicos, las virtudes, ¿saben que son esenciales el hábito al logro, claro, vamos a hablar en términos modernos, del proceso educativo? Bueno, uno de los remedios fundamentales que cabría aplicar y con urgencia, perentoriamente, para acabar con esta crisis, o por lo menos para paliar la crisis, uno de los remedios sería el ejercicio y el cultivo de las virtudes. Ese ejercicio y ese cultivo tiene que hacerlo, por un lado, el mismo docente, que nadie puede dar lo que no tiene, y por otro lado, el discípulo, el alumno. Ahora, aquí hay que explicar que una virtud es un hábito operativo que conduce al bien. Dicho un poco más sencillamente, el hábito es la repetición de un acto. Si yo repito un acto bueno, tengo una virtud, si repito un acto malo, tengo un vicio. Pero no es tan simple, porque esa repetición de un acto bueno que me convierte en un hombre virtuoso tiene que ser una repetición con el compromiso de mi inteligencia y de mi voluntad. Y sobre todo, si soy un hombre de fe, con el compromiso de mi inteligencia y de mi voluntad por amor a Cristo. Es decir, que no soy un coleccionista de virtudes como se coleccionan hábitos de carácter material o instrumental o herramental. No, sino que procuro ejercitar y cultivar las virtudes como el modo de vivir de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. Una vivencia cristiana. Sí, una experiencia de vida cristiana, una vivencia cristiana. Ahora, las virtudes, sí, claro, las virtudes se pueden forjar primero, no solamente se deben forjar. Lo que debe saber el docente, que esto es lo que habitualmente no se les dice, lo que debe saber el docente que el mundo de su actividad en el aula, lejos de estar restringido a la formación de destrezas o de habilidades o adquisición de conocimiento, que es lo que permanentemente se repite en la planificación, lo que el docente debe saber es que además de eso, cuya licitud nadie niega, tiene que dedicarse a formar hábitos virtuosos. Y la formación de hábitos virtuosos es posible, no es una quimera, no es una utopía. Sí. En realidad, lo quimérico y lo utópico es lo que propone el Ministerio Nacional de Educación en sus sucesivas etapas. Pero lo posible es forjar una virtud, un hábito operativo que me conduzca al bien. Eso es lo posible. Una rápida enumeración de las virtudes claves. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las correcto. Cuatro cardinales. Hay que recordarlas. Sí. Porque claro, sí. Hay una especie de nominalismo que las ha vaciado de ser prudente, ahora es una cosa de estar de acuerdo con el pensamiento políticamente correcto. Ser justo es estar con la distribución y el clientismo. Ser templado es no mamarse demasiado. Y así podemos seguir hablando. Lamentablemente es esto. Bueno, vamos a, Antonio, bien la cita. Vamos a hacer, nos detenemos un segundo y pasamos luego a un segundo bloque a continuar con esto. Muy bien. Continuamos en este segundo bloque analizando la situación crítica de la educación en la Argentina y analizando con nuestro invitado las causas y los remedios. ¿Cuáles serían, Antonio, los rasgos característicos que debe tener entonces un educador católico en concreto para enfrentar esta política oficial que, insisto, yo no tengo la menor duda, es radicalmente anticatólica y como tal atentatorio del orden natural? El maestro debe ser un hombre formado, debe ser un hombre sabio, para lo cual tiene que distinguir jerárquicamente los bienes y los saberes. No es lo mismo el saber de instrucción que el saber de formación que el saber de salvación. Correcto. Entonces, eso es lo primero que debe tener en claro un maestro. Uno es el saber de instrucción, necesario, legítimo, incuestionable, fuera de toda duda. La instrucción ocupa un lugar. Pero la instrucción está y debe estar ordenada a la formación, es decir, que este primer escalón del saber está ordenado a un segundo escalón, que es el saber de formación. Y aquí es donde empiezan a tallar las virtudes. Formás a un alma si lográs inculcarle virtudes, incrustarle virtudes y extraerle vicios. Pero al mismo tiempo, como decíamos antes, tampoco se trata de un coleccionismo de virtudes, como quien colecciona herramientas, sí, sino que el saber de formación está ordenado a su vez al saber de salvación. Conforme a lo que decía el catecismo cuando éramos chicos, la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Esto es lo primero que debe saber un maestro, la distinción que hay entre los saberes, dándole prioridad al saber de salvación por encima de los demás saberes, y ordenando esos saberes, los de instrucción y los de formación, al saber de salvación. Esto es lo primero. Lo segundo es jerarquizar los bienes. No es lo mismo el bien útil que el bien deleitable que el bien honesto. O sea, estará perfecto que el maestro en el colegio con los alumnos se valga de bienes útiles, de los cuales nos valemos todos. Esta mesa, este reloj, este vaso son bienes útiles. Pero los bienes útiles, si se hipertrofian y se exacerban y se enloquecen, nos llevan al utilitarismo. Entonces los bienes útiles tienen que estar también subordinados al bien honesto, que son los bienes más altos, aquellos que tienen valor per se, la pureza, la amistad, la belleza, etcétera, el decoro. Y lo mismo pasa con los bienes deleitables. Aquellos bienes que nos producen deleites legítimos son perfectamente conquistables y perfectamente aptos para la vida educativa y escolar, con la condición de que esos bienes deleitables estén también sujetos y ordenados a bien honestos, porque de lo contrario se cae en el hedonismo. Es decir, la hipertrofia de los bienes útiles me lleva al utilitarismo y la de los bienes deleitables me lleva al hedonismo. O sea, un bien deleitable conseguido a expensas de un bien honesto conduce al hedonismo. Un bien útil conseguido a expensas del bien honesto me lleva al utilitarismo. Entonces, esto es lo segundo que debe saber un maestro. Acabas de sintetizar toda la política oficial. Bueno, claro, sí, educativa. Lo que pasa es lo contrario de lo que debe ser. Es tan fácil darse cuenta de lo mal que está todo cuando uno conoce el bien. Claro. Uno conoce el bien y sabe que lo que está dándose actualmente es aparte, hablan de un pragmatismo utilitario y los resultados están a la vista, porque se ha destruido la misión educativa, la esencia de la educación, se ha destruido. Docentes que se consideran trabajadores de educación, alumnos que dicen que los temas tienen que surgir espontáneamente y el docente desaparecer en un rinconcito y esperar que surja. Alumnos que quieren co-gobernar la educación y establecer los planes de estudio. Es decir, es una subversión, mirá qué palabra, totalmente fuera de tono, una subversión absoluta del orden natural, del orden, no hablo del orden cristiano, hablo del orden natural, obviamente es el orden cristiano, pero es una subversión absoluta. Vos fijate lo que el Colegio Nacional de Buenos Aires, lo que ha pasado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, lo que ha pasado desde que tenemos esta bendita, creo que merecida democracia, de su apertura hasta la fecha, cada vez el proyecto granciano, claramente granciano, de destrucción de la sustitución de una cultura se está logrando, y del campo educativo, no es casualidad, sino causalidad, que los principales puestos culturales se mantienen en la misma línea granciana, desde la apertura democrática de Raúl Ricardo Alfonsín, Dios lo tenga donde merece, hasta la fecha, en manos grancianas, en manos de enemigas, en manos radicalmente anticatólicas, radicalmente enemigas del orden natural, no es casualidad. Todo esto, Antonio, nos lleva a llegar a una conclusión. Ponernos en el lugar del docente católico, concreto, de Juan Pérez, el maestro católico, de Elisa Gálvez, la maestra católica, de Jorge Andrés Irigoyen, el profesor secundario, y del docente universitario católico. ¿Cómo enfrentar esto de una manera que realmente sea constructiva en la destrucción de este constructivismo que estamos viviendo? Bueno, el maestro concreto de carne y hueso no va a poder hacer nada si no está formado, porque nadie puede dar lo que no tiene. Correcto. Entonces, lo primero que hay que hacer es formarse, acudiendo a los maestros, a los pocos maestros que todavía quedan y a los muchos maestros que se han ido, pero que nos han dejado un legado y un patrimonio imborrable. Entonces, mi primera apelación a ese maestro concreto de carne y hueso es decirle, vea, mi amigo, fórmese. Fórmese, hay medios para que usted reciba una buena y una adecuada formación. No se conforme con ser nada más que un experto de acuerdo con los requisitos que le propone la UNESCO o la UNICEF. Porque no necesitamos expertos, necesitamos hombres sabios. Y el hombre sabio, como decía San Bernardo de Claraval, es aquel al que todas las cosas saben, saborean como verdaderamente son. Entonces, el primer consejo tiene que ser este. El respeto de las esencias. El primer auxilio que le podamos brindar al docente concreto de carne y hueso, con nombre y apellido, tiene que ser ese. Entonces, pedirle que se forme, hacerle tomar conciencia de que tiene que formarse y además ofrecerle una formación. Ofrecerle, para lo cual, vuelvo a repetir, existe todo un legado y todo un patrimonio riquísimo que nos antecede y que nos excede y que está disponible, está esperando, está guardando para ser consultado y para ser tenido en cuenta. Vos has realizado una gran labor a esa parte. Yo hago lo que puedo, pero... Pero es muy constructivo lo tuyo, es muy realista y enfrenta, es un verdadero testimonio. En el otro bloque vamos a analizar precisamente este patrimonio, con estos cuatro sacerdotes, bueno, docentes, ¿cómo vamos a analizarlo? Quería redondear este segundo bloque, que me des una idea que me da rondando la cabeza. Los institutos de formación de docentes católicos en la Argentina existen como tales ¿O son meras expresiones nominativas? Existen, pero hay un proceso de vaciamiento intelectual, moral y hasta diría yo estético. Porque también en ellos campea libremente la promiscuidad y el libertinaje. Yo recuerdo cuando mi hija estudiaba psicopedagogía en el CONSUDEC, que tenía la costumbre de revisar, como hice toda mi vida, los papeles, los cuadernos, las carpetas, y de hacerlo públicamente, no clandestinamente. Es decir, buscar los contenidos de aquello que le enseñaban para ver si podía auxiliar en algo. Y bueno, un día me exasperé, y lo pongo como ejemplo anecdótico porque fue el punto culminante, me exasperé y dije, diciéndoselo a ella, es posible que ni siquiera por una cuestión estadística alguna vez te den un libro católico. Aunque más no sea por azar, por error. Sí, por equivocación. Porque todo, absolutamente todo lo que le daban a leer, todo era enemigo del orden católico. En el Consejo Superior de Educación Católica. Entonces, del cual fui profesor y después dejé de ser. Sí, bueno, todos tuvimos nuestros intentos de ser testigos en distintos lugares donde sí. Dios nos plantó. Sí. Dios te plantó en una serie de sitios y ahí diste testimonio oportuna e inoportunamente de la verdad. Pero esto es una anécdota familiar a propósito de lo que vos me comentás. Ni siquiera por un error estadístico, ni siquiera por una cuestión de fatalismo o de determinismo numérico, había un solo libro bueno. O de estrategia granciana. Poné algo. Toda la carrera. Poné algo. Aunque sea, poner Aristóteles, aunque sea. No, los clásicos no aparecen. No solamente eso, los documentos de la Iglesia. No, tampoco. Los documentos, riquísimos documentos de los magisterios auténticos, no aparecen. Entonces, además se adopta. Yo recuerdo, tengo una anécdota particular, en una provincia, en un colegio católico, me dicen, doctor, quisiéramos que hablara algo de Piaget. Usted, mire, tengo el libro de Antonio Caponeto y de Alberto Caturelli. Sí, bueno, tengo dos elementos, no los conocen, no tienen la menor idea. Mandé a buscarlo. Yo no soy experto en esto, le digo, pero ve nutrido y veo, y aparte se hace evidente. Me dice, no, ahora le hago una pregunta. Le obligan, no, el ministerio nos ha sugerido dar. O sea que aceptan una sugerencia, ni una imposición, ni sugerencia, y entran. Esto ya. O es estulticia o es complicidad. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Yo recuerdo cuando saqué el libro Lenguaje y Educación, sí, que era una crítica al constructivismo, principalmente de raigambre piagetiana. Sí. Muchas buenísimas y santas maestras católicas me hacían un planteo similar. Me decían, está bien, estamos de acuerdo que Piaget debe ser criticado y que no hay que darlo. Pero con desesperación me decían, entonces, ¿con qué lo reemplazamos? Y ahí es donde ellas, sin darse cuenta, habían caído en la trampa. Porque el planteo era exactamente al revés. Claro. O sea, era decir, señora, señorita, ¿no se da cuenta usted que la verdad es la que ha sido sustituida y reemplazada por la mentira? Lo que usted tiene que hacer es volver a la verdad que le robaron, que le escamotearon, dándole este tipo de personajes. Muy bien, Antonio, muy bien. Ven ustedes que evidentemente estamos ante alguien que conoce el tema, y sobre todo quien lo sufre el tema, como yo también lo sufro, como quien lo sufre. 28 años de docente en la Universidad Católica, Santa María de los Buenos Aires, Pontificia. Mi capo máximo es el Santo Padre, bueno, 28 años de sufrimiento, de alegrías, pero también hay mucho sufrimiento respecto a este vaciamiento real, esta claudicación que es incomprensible. En el tercer bloque vamos a entrar de lleno a analizar los paradigmas que muy bien nuestro invitado ha sabido en una obra magnífica que de ya le recomiendo, que es ineludible su lectura, su meditación y aprendizaje, porque los va a guiar hacia verdaderos docentes, maestros y argentinos, sacerdotes argentinos, que han sido paradigmas, arquetipos auténticos de educación. Enseguida seguimos. Bueno, Antonio, tercer bloque. Te voy a pedir algo muy difícil. Que me sintetices estos cuatro paradigmas que elegiste vos para tus libros de educadores católicos y los principios esenciales que ellos nos han dado y que deben necesariamente ser revalorizados, asumidos, encarnados por los docentes católicos. Los cuatro modelos que yo he elegido son los siguientes. El padre Petit de Murat, el padre García Vieira, el padre Alfredo Sáenz y el padre Castellani. Podríamos de cada uno de ellos decir lo sustancial, sin mengua de que después, si hay tiempo, conversáramos un poco más. Pero en el caso del padre Petit de Murat, yo creo que hay una frase que sintetiza su pensamiento pedagógico y que la he usado como epígrafe, que es la siguiente. Educar es esculpir al santo en el niño. Esa frase, curiosamente, es de Alberto Caturelli, y la utilicé porque consideré que era un epítome precioso para mostrar, para retratar, para describir la vida, la obra, la trayectoria educativa del padre Petit. Eso es lo que él nos proponía. Eso es lo que él hizo, además. Educar es esculpir al santo en cada niño. Ahora, fíjate vos qué lejos que está este nobilísimo y veraz ideal de lo que decíamos antes. Qué grande que es el contraste. ¿Cómo un maestro que no tiene formación, que no es sabio, que no es testigo, cómo un maestro que está mediatizado por la lucha sindical y gremial, que está proletarizado, cómo un maestro que se ha convertido nada más que en el mejor de los casos en un experto, cómo va a esculpir el santo en cada niño? No puede justamente porque no está formado. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el padre Petit? Que este es y debe ser el objetivo irrenunciable de todo maestro católico. Ahora, lo interesante es que cuando Petit habla del maestro católico, no lo reduce solamente al que escolarmente educa, sino que va más allá, o más acá según se mire, y empieza por hablar de la misión educadora que tienen los padres. Entonces, Fray Petit hace el elogio y la alabanza de la crianza cristiana. La crianza cristiana colocada como paradigma de la educación. Y en varios pasajes preciosos de la obra de Fray Petit, aparecen aquellos rasgos característicos que debe tener toda crianza, paterna, materna, hogareña, para ser paradigma del acto educativo. Por ejemplo, no hay crianza sin ejemplo. Correcto. No hay crianza sin consejo. No hay crianza sin educación. Sin educación de la palabra, sin educación de los sentidos, sin educación del buen gusto, sin educación del sentido común. Entonces, el padre Petit nos deja un legado en tal sentido no solo formidable desde el punto de vista teórico, sino en cuanto a la aplicabilidad. Correcto. Cualquier padre con sentido común puede criar rectamente a sus hijos. Más aún, la misión educadora de la familia, el padre es el primer educador y la primera gran claudicación que hacen los padres, la modernidad ha llevado a que el Estado sustituya a ese. Y esa sustitución es perversa. Es totalitaria y perversa, por más que venga con todas las vestiduras democráticas. Es absolutamente perversa. Es esculpir el santo en el niño. Esculpir el santo en el niño. Sí, yo creo que esa expresión de Caturelli, que si Dios quiere va a ser objeto del segundo volumen de esta obra, va a ser uno de los autores que voy a intentar exhibir. Muy bien. Con todo el cariño y el respeto que le tengo a él. Pero yo creo que esta frase de Caturelli sintetiza bellamente el ideario pedagógico de Fray Petit. Y el otro punto en el que Fray Petit ha hecho mucho hincapié es en la belleza, el factor educativo de la belleza, generalmente descuidado. Es decir, el pulcrum como trascendental del ser, no solamente el bien y la verdad, sino la belleza. Entonces, la modernidad, precisamente, lo grotesco, lo morboso, lo feo, la fealdad, se exalta. Yo pienso nomás en los elementos cambalaches que tenemos dando vueltas. La Minujín todavía sigue dando vueltas en el escenario cultural argentino. El otro día la vi en televisión, creí que no estaba en el país. La vi en la televisión, no podía creerla. Lo único que conserva de aquella época es el pelo rubio. Bueno, realmente. Arquetípico. Petit de Murat, esa esencialidad primitez que debe tener, privilegio debe tener la familia. Y no esa tendencia de los padres que lo llevan a depositar al chico en la escuela y desligarse. la teoría del paquete y desligarse, y más aún, la quiebra del orden jerárquico. Sí, sí, los padres son los primeros titulares de la educación de sus hijos y son titulares irrenunciables e impostergables. Justamente la injerencia indebida, despótica y totalitaria del Estado lo que ha logrado es desplazar e incluso anular la presencia necesaria de los padres. El aporte del padre García Vieira. En el caso del padre García Vieira, yo creo que lo más importante en él es resaltar que la educación es una obra de misericordia. Algo que también se había enseñado en el catecismo. Las obras de misericordia. Enseñar al que no sabe. Ahora, no podemos enseñar al que no sabe, entendiendo esto como una obra de misericordia, sin el auxilio de la gracia, sin el auxilio de los dones del Espíritu Santo, que justamente esos dones hacen referencia a la ciencia, al entendimiento. Y esto es muy importante. Yo recuerdo cuando Juan Pablo II fue a Polonia por primera vez, que lo hicieron hablar delante de un grupo de intelectuales polacos. Y para sorpresa de ellos, y de todos en general, el Papa en su momento lo que dijo es que Pentecostés era la fiesta pedagógica por antonomasia. Porque sin los dones del Espíritu Santo no se puede educar. No se puede educar sin la ciencia, sin la sabiduría, sin el consejo. Y sin esos dones del Espíritu Santo, la misericordia ya deja de ser una obra de caridad para convertirse en pura filantropía y en pura solidaridad social. Entonces el padre García Vieira lo que ha hecho es mostrarnos este camino. El camino de la educación como una obra de misericordia. Y también, el otro aporte del padre García Vieira es insistir en que la educación es un débito de justicia. Nosotros no podemos entregarle al educando, sea nuestro hijo o el escolar que nos toca como profesores, cualquier cosa. No, le tenemos que entregar aquello que es concorde con su naturaleza humana. Si le entregamos algo que es discorde respecto de su naturaleza humana, en vez de educarlo, lo estamos deformando, es más, lo estamos degenerando. Y esto explica lo que vos decías antes de lo sucedido con los alumnos en el Nacional de Buenos Aires. Correcto. Es una fábrica de degeneración y es una fábrica de degenerados en serie. Entonces, ¿qué otra cosa pueden hacer sino lo que han hecho? Entonces, el padre García Vieira explica perfectamente que no hay educación si no hay débito de justicia. ¿Cuándo se salda el débito de justicia? Cuando se le entrega a cada quien lo que cada quien necesita según su naturaleza. Correcto. Entonces, a la criatura hay que entregarle aquello que la ennoblezca en tanto criatura hecha imagen y semejanza del Creador. Todo lo que le otorguemos a la criatura y que lo aleje de su condición creatural, lo pervierte y lo degenera. Eso se ve claramente en el campo de la educación sexual, que con toda perversidad se busca destruir adelantar etapas y quebrar la naturaleza, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, es que no es educación sexual. No es educación sexual. Es un amaestramiento genital. Sí. Es un amaestramiento hormonal. Es degeneración. Sí, el nombre correcto es degeneración. Es degeneración, no hay vuelta que dar. Sí, sí. Tal como están planteadas hoy las cosas en la materia y tal como se presentan los contenidos, el único nombre que merece esto es degeneración. Sí, yo no tengo la menor duda y concuerdo con tu apreciación. En cuanto al padre Sáenz, el padre Alfredo Sáenz, yo creo que una buena síntesis se podría encontrar en uno de sus opúsculos más difundidos, que se llama Evangelizar desde la cátedra. Correcto. El padre lo que ha hecho es mostrar que cada asignatura, cada materia, tiene su posibilidad y su riquísima potencialidad evangelizadora. Y esto me permito resaltarlo porque resuelve de algún modo esa urgencia que vos tenías antes respecto del fulanito y el menganito que está en el aula. Bueno, ese fulanito y ese menganito que está en el aula no puede cambiar la política educativa. No puede. Tampoco podemos nosotros. Pero dicta una materia. No es lo mismo que la dicte bien que la dicte mal. Correcto. Y el padre Sáenz lo que le ha dicho es, ¿qué materia dicta usted, señor? Química. Bueno, usted sabe que la puede dictar bien, claro, y que puede utilizarla como ocasión de evangelización. Bueno, esto es algo elemental, pero lamentablemente, como decía Tomás Casares, hoy lo que falta es la elementalidad. Estamos llenos de artificios y de rodeos y de simulaciones. Se destruye el sentido común. Entonces, la recuperación de lo elemental hoy es imprescindible. Y además es urgente. No, es evangelizar desde la cátedra, algo que me ha servido tanto en mi vida. A todos nos ha servido, sí, y yo le agradezco mucho al Padre Sáenz. Además, el Padre lo que ha hecho es presentar arquetipos también concretos. No solamente decirle a los docentes, cualquiera sea la materia que usted dicte, la puede utilizar como ocasión de evangelización, sino que le ha dicho a los docentes, ustedes tienen modelos y paradigmas en los cuales sentirse retratados. Y yo destaco dos principalmente del conjunto de paradigmas a los cuales el Padre Sáenz le ha dedicado mucho tiempo, que son Monseñor Canovay y Anacleto González Flores. Anacleto es mártir cristero, muere mártir y tiene una vida extraordinaria. Maestro. Un gran maestro, por cierto. Maestro con la palabra, con la conducta y con la sangre. Sí, señor. Que es lo que se lee en la lápida, sí, señor, de su tumba. Y el caso de Monseñor Canovay, que es prácticamente desconocido para nosotros, pero al cual el Padre Sáenz le ha dedicado un libro, lo importante es el esfuerzo que Monseñor Canovay hizo, siendo un diplomático de carrera, por llegar a la juventud con un lenguaje que fuera al mismo tiempo claro pero bello. Y otra vez sin querer volvemos al tema del pulcro, de la educación por la belleza, que decía el padre Petit de Moulin. Bueno, por último tenemos al padre Castellani. Ah, mi debilidad. Claro, sí, vos lo conocés muy bien. Y bueno, yo creo que en el caso de Castellani, el gran aporte que él ha hecho, posiblemente por vía de su genio y de su talento humorístico, es probable que en materia educativa lo más importante es la sapiencialidad y no la erudición. Hay un poema que él inventó, y si yo tuviera un hijo, le daría un buen caballo. Sí. Para huir de las escuelas, los pedantes, los diarios, no le enseñaría a leer, mucho menos a escribir, lo mandaría a las estancias a soñar el porvenir y aprender la única forma digna nuestra de morir. Y el padre tenía un profesor al que quiso mucho, el padre Parola, que fue, según dice Castellani, que le suscitó su vocación religiosa. Y a mí me interesó saber cómo un hombre como Castellani, nada más y nada menos, tamaña talla, de tamaña magnitud, cómo sentía admiración por el padre Parola, el santo varón, pero ignoto, desconocido. Y bueno, el padre dice en un momento que Parola trasuntaba estado de gracia. Entonces, claro, qué importante que es esto. Muchas veces hemos tratado de definir quién es el mejor alumno, a quién se podría llamar el mejor alumno. Y uno podría decir, bueno, el mejor alumno es el que vive la clase como propia. ¿Y quién es el mejor profesor? ¿Quién es el mejor maestro para un alumno cristianamente sensible? Aquel que el alumno descubre en estado de gracia. La importancia que tiene para un docente la vida sacramental y la importancia que puede tener para la sensibilidad de un niño o de un adolescente, como era entonces el jovencísimo padre Castellani, ver que un maestro llega a dar clase en estado de gracia. Eso vale mucho más que cualquier otro dominio erudito. Además de la bellísimo y vos has captado plenamente, has aprendido plenamente la esencialidad del pensamiento del padre Castellani. Y además, su crítica, su ironía y su descripción de la educación argentina, que tiene tanta actualidad. Claro, sí. Inclusive, Antonio, pronosticó lo que nos iba a pasar. Cuando él habla de la universidad, lo que iba a pasar en la universidad, pronosticó lo que estamos viviendo. Les dije que tenía un invitado de lujo y que iba a tratar un tema. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Yo siempre cierro, Antonio, con un pensamiento de Castellani. Pero hoy, con tu permiso, voy a citar tu libro. Salimos perdiendo. No. Voy a citar tu libro. Citar a Castellani e irnos en paz. Concluye nuestro invitado su obra Educadores Católicos, Principios y Modelos por una Pedagogía Cristiana. Para el padre Castellani, buen maestro es aquel que inculca la práctica de las obras de misericordia y el oficio de poeta, al tiempo que es capaz de una conducta íntegra, que aúne la piedad con la pureza, la integridad con la sabiduría, las virtudes puestas en práctica y el método científico convertido en hábito. Buen maestro es el que vive en estado de gracia y el mejor alumno será aquel que pueda percibirlo y valorarlo. Termina nuestro invitado, capital lección para retener la memoria. Y termina así, bienaventurado padre Castellani, lo hago mío, Nos gusta cada tanto imaginárnoslo en el cielo, siempre despierto y alegre, ya sin insomnio, rodeado de sus maestros y de sus discípulos, con su rara sotana, su cinto y su boina, escribiendo versos en las paredes invisibles y etéreas, gastando bromas y enojos con los ángeles y gozando del mayor privilegio, ver cara a cara al Divino Maestro. Se nos conceda la gracia de reunirnos con él algún día en el aula magna del paraíso. Como ven ustedes, hemos tratado el tema bosquejado, pero creo que nuestra audiencia, que la audiencia debe tener en claro que existen en Argentina maestros, que existen paradigmas, que existen ejemplos, que no podemos dejar de resistir esta avalancha terrible que nos está acuciando y destrozando la sociedad argentina. Nuestro compromiso de laicos, siempre quiero recalcarlo, es encuadrado en el más estricto cumplimiento y adhesión al más auténtico magisterio de la Iglesia, que no es cualquier magisterio, el magisterio auténtico de la Iglesia. El viernes próximo con otro invitado y con la anuencia de ustedes, les reitero, háganme llegar las críticas, que siempre son, sean constructivas o destructivas, siempre son bien recibidas. Nos veremos. Buenas noches y hasta el viernes.